2440. El personal policial en el ámbito de búsqueda de pruebas y controles preventivos. Si considera que existan fundadas razones para suponer que la o las personas ocultan en el vehículo donde se transportan bienes relacionados con un delito, solicitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado, si es entregado. No se procede al registro. 2441. Cuando en un registro vehicular se encuentra bienes, efectos o instrumentos vinculados a un delito, se informa al intervenido el motivo de su detención, el delito que se le atribuye y sus derechos. 2442. En el registro vehicular vinculado a un delito, el personal policial que interviene formula los siguientes documentos: acta de situación vehicular y acta de registro vehicular. 2443. La unidad especializada de la Policía Nacional, que examina el vehículo vinculado al delito, emitirá un informe de inspección técnico-criminalística. 2444. Culminada la diligencia del registro en el lugar de los hechos, el vehículo será trasladado a la dependencia policial encargada de la investigación. 2445. El registro de equipajes o bultos por parte de la policía se realiza siempre que haya indicios de que en ellos exista objetos relacionados con un delito. 2446. Cuando la persona se negare a que se le practique el registro de su equipaje o bulto, el policía comunica al fiscal para que disponga lo pertinente. 2447. Cuando el intervenido a solicitud del fiscal o policía entrega voluntariamente un bien u objeto vinculado a un delito, se formula el acta de recepción. 2448. Cuando cualquier persona voluntariamente entrega un bien u objeto vinculado a un delito a la autoridad policial o fiscal, ¿qué documento se formulará? Acta de recepción. 2449. Cuando cualquier persona a solicitud del /la fiscal, en el desarrollo de una investigación y en la ejecución de las diligencias de exhibición o incautación de bienes, voluntariamente entrega el bien requerido CPP, se recibirán los mismos, elaborándose acta de recepción. 2450. En las actas de recepción deben detallarse pormenorizadamente los bienes u objetos recibidos y esta diligencia no requiere confirmatoria del juez de investigación preparatoria. 2451. Cuando circunstancias apremiantes impiden que se levante el acta de recepción de forma pormenorizada en el lugar, el fiscal deberá asegurar todos los bienes entregados, programando posteriormente la diligencia correspondiente. 2452. Es todo espacio físico, incluidas las zonas adyacentes, donde presuntamente se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos punibles, y donde se hallan indicios y evidencias relacionadas con el hecho de investigar la escena del crimen. 2453. El personal policial que toma conocimiento de un hecho delictivo, noticia criminal, deberá anotar toda información que sea necesaria. 2454. En el aislamiento de la escena del crimen mediante su demarcación y acordamiento, se define sus límites y se establece las vías de entrada y salida. 2455. El personal policial interviniente deberá tomar las previsiones del caso ante posibles circunstancias que puedan degenerar o contaminar la escena: lluvia, granizo, fuego, gasolina, color, etc., evitando que se pierdan o deterioren los indicios y las evidencias. Tratándose de lugares cerrados, deberá proteger los accesos, como puertas, ventanas, forados, para impedir el paso de personas no autorizadas ante falta de capacidad de poder realizarlo. En todo momento podrá solicitar el apoyo policial inmediato. 2456. Los efectivos policiales del sistema criminalístico policial conforman el equipo a cargo del procesamiento de la escena, además de los pesquisas y personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2457. El embalaje y rotulado de los indicios y evidencias se efectuará teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, respetando los principios de la cadena de custodia. 2458. Al agotarse el abordaje e investigación en la escena del crimen, su cierre lo dispone el fiscal previa coordinación con el equipo. 2459. En caso de existir un sospechoso en la escena del crimen, el personal policial tomará el control de dicha persona tomando las medidas de seguridad correspondiente, a fin de evitar su fuga, de ser el caso. Procederá a detenerlo. 2460. ¿Qué norma aprueba el protocolo de actuación interinstitucional específico de reconocimientos? Decreto Supremo N grado 010-2018 y JUS. 2461. La diligencia que permite identificar a una persona, cosa, voces, sonidos y todo cuanto se perciba sensorialmente, se denomina reconocimiento. 2462. La persona que participa en diligencia y efectúa el reconocimiento de otra persona debe describir sus características físicas previa a la diligencia y en el acta de reconocimiento. 2463. En el reconocimiento de personas, el fiscal o policía garantiza al reconocedor que no será visto por el grupo de personas donde se encuentre la persona a reconocer. 2464. En la diligencia de reconocimiento al grupo de personas seleccionada para ser puesta a la vista junto a la persona a ser reconocida, en la medida de lo posible deben tener aspecto exterior semejante a esta última asignándoles números visibles y correlativos. 2465. El reconocimiento de personas por fotografía se realiza cuando no sea posible la concurrencia o presencia física de la persona a reconocer. 2466. El reconocimiento por fotografía no impide que posteriormente se realice la diligencia de reconocimiento personal. 2467. El reconocimiento de cosas es necesario que el reconocedor describa previamente las características de lo que va a reconocer. 2468. La persona que va a reconocer voces o sonidos deberá describir previamente las circunstancias donde escucho la voz o sonido. 2469. En un reconocimiento personal, cuando se tenga que reconocer a varias personas, la diligencia puede realizarse en un solo acto. 2470. Cuando varias personas tengan que reconocer a una solo, el reconocimiento se hace por separado. 2471. En el caso de que los reconocimientos tengan un resultado negativo, se formula de todas formas el acta. 2472. Cuando las circunstancias lo permitan, los reconocimientos deben perenizarse por el medio más idóneo. 2473. ¿Qué norma aprueba el protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación del registro y recepción? Decreto Supremo N grado 010-2018 y JUS. 2474. El personal policial, cuando considere que una persona oculte en su cuerpo o ámbito corporal bienes relacionados con el delito, deberá solicitar que la persona entregue el bien buscado. 2475. Antes de iniciar el registro personal, el policía indicará al intervenido que tiene derecho a ser asistido por una persona de su confianza, que sea mayor de edad y sea ubicada rápidamente, pero si la espera pone en riesgo la finalidad de la medida, el registro se realiza sin su participación y se deja constancia de ello en el acta. 2476. Cuando una persona intervenida no acepta someterse al registro por personal policial de otro sexo y no existe riesgo de pérdida de la fuente de la prueba, se procede a conducirla a la dependencia policial más cercana y se comunica al fiscal. 2477, no comprende extracción de muestras como pruebas de análisis sanguíneo, genético-moleculares, así como exploraciones radiológicas u otras mínimas intervenciones corporales para observación, salvo que la persona debidamente informada lo autorice. El registro personal. 2478. Cuando el personal policial presume que una persona lleva dentro de su cuerpo elementos o indicios de prueba. Comunicar al fiscal para que solicite el requerimiento correspondiente ante el juez competente. 2479. Si del registro personal se presume que la persona lleva dentro de su cuerpo elementos o indicios de prueba, el personal policial deberá dar cuenta a el/la fiscal, a fin que este último solicite el requerimiento correspondiente ante el juez/la competente. Excepcionalmente cuando haya urgencia y peligro en la demora y no se pueda esperar la orden judicial. El/la fiscal ordenará la intervención corporal. 2480. En el registro personal como consecuencia de la intervención en flagrancia delictiva procederá a la incautación de los objetos del delito. 2481. ¿Qué norma aprueba el protocolo de actuación interinstitucional específico de control de identidad policial? Decreto Supremo N grado 010-2018 y JUS. 2482. Las facilidades al retenido para que acredite su identidad o comunique a su familia o persona sobre su retención se da también en la dependencia policial. 2483. En caso el/la retenido/la fuere un extranjero, el personal policial deberá realizar inmediatamente las coordinaciones con las instituciones correspondientes: Interpol, División de Extranjería Seguridad del Estado, consulados, embajadas, migraciones, etc. A fin de agotar su identificación. 2484. En la dependencia policial, cuando el retenido por control de identidad es identificado antes de las 4 horas, se procede a permitir su retiro de la dependencia. 2485. Si el personal policial constata que el/la retenido/la registra alguna requisitoria pendiente, lo pondrá a disposición de la Oficina de Requisitorias de la PNP mediante el documento respectivo, sin perjuicio de comunicar tal situación a el/la fiscal. 2486. ¿Qué norma aprueba el protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación de la incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia? Decreto Supremo N grado 010-2018 y JUS. 2487. Los rótulos, formularios y embalajes forman parte de la cadena de custodia. Si forman parte de la cadena de custodia. 2488. Los elementos materiales, evidencias y bienes incautados se registrarán en formato de cadena de custodia mediante una descripción minuciosa y detallada de las características, medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos del medio en el que se encontraron, de las técnicas utilizadas en el recojo y pericias que se dispongan, en el cual no se admiten enmendaduras. En caso que merite una corrección, esta se efectuará. Entre paréntesis, en el mismo documento, explicando los motivos que la generaron. 2489. Incautación realizada en ejecución de una resolución judicial. el/la fiscal ejecutará la medida, pudiendo solicitar el apoyo de la Policía Nacional, si no se perjudica la finalidad de la diligencia, programará la misma, con citación a las partes a fin que participen. Al inicio de la diligencia se entregará copia de la resolución judicial al afectado. 2490. El personal policial al levantar el acta de comiso, individualizará los bienes objeto de comiso y seguidamente sobre ellos iniciará el procedimiento de cadena de custodia. 2491. La diligencia de control de identidad policial, consiste en el requerimiento de identificación personal realizado por efectivos policiales en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se realice la solicitud cuando resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. 2492. La diligencia de control de identidad policial consiste en el requerimiento de identificación personal realizado por efectivos policiales en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se realice la solicitud cuando resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. Para tal efecto, el personal policial podrá realizar las comprobaciones pertinentes. 2493. Busca fortalecer la actuación policial con miras a efectuar controles de identidad dentro del marco de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la persona. Protocolo de control de identidad policial. 2494. Busca fortalecer la actuación policial con miras a efectuar controles de identidad dentro del marco de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la persona. 2495. El protocolo de control de identidad policial se focaliza en el procedimiento de control de identidad policial, así como en los demás procedimientos efectuados por la Policía Nacional fuera o dentro de las dependencias policiales, en el marco de las intervenciones realizadas para la prevención del orden interno y, así como para la búsqueda y acopio de información o elementos útiles para la investigación, complete el enunciado. Prevención del delito. 2496. Para el control de identidad, el personal policial requerirá a cualquier persona su documento de identidad para prevenir y barra diagonal u obtener información de un delito. Sin necesidad de orden fiscal o judicial. 2497. En el control de identidad, cuando el requerido no exhibe documentación alguna o el documento presentado genera dudas sobre su autenticidad, el personal policial deberá conducirlo a la dependencia policial más cercana. 2498. Dando cuenta al fiscal, el personal policial podrá registrar al requerido en su vestimenta, equipaje o vehículo cuando existiera fundado motivo de su vinculación a un delito. 2499. El barra diagonal a retenido barra diagonal a no podrá ser ingresado barra diagonal a una celda o calabozo de la dependencia policial, ni estará en contacto con otras personas detenidas.